gobernador. Consulto, recién analizábamos y pensaba, ¿no? Es una inauguración de un edificio, pero digo, tener que inaugurar de la cárcel, no sé si es de las mejores noticias que se pueden dar, ¿no? Sí, bueno, pero una sociedad para poder vivir en paz y una sociedad para poder excluir a aquellos que no entienden, no aceptan o por distintos motivos no respetan al otro, se construye también en una lucha contra la impunidad, ¿no? Y la lucha contra la impunidad es que aquellas personas que llevan adelante actos contrarios al marco jurídico que tiene el país, a las leyes, al respeto por la libertad del otro, bueno, cuando la justicia entiende y tiene las pruebas de que es una persona que no puede vivir en libertad, bueno, hay que tenerla detenida. Lo que busca esta obra, de alguna manera, es que aquellos que estén detenidos estén en las condiciones más dignas posibles de lo que significa un encierro, ¿no? Así que es una obra importante de cerca de 20 millones de pesos que se complementa con otra obra que está aquí a 400 metros, que le falta un mes de obra más. Así que vamos a estar en el primer cuatrimestre del año sumando 1.800 metros cuadrados de construcciones nuevas aquí en el penal de Viedma, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que la sociedad esté tranquila de que los presos están detenidos como corresponden, y por otro lado de que aquellos que están detenidos estén viviendo en las mejores condiciones posibles que el Estado tiene que garantizar, ¿no? Gobernador, bueno, le hay que preguntarle un poco sobre su opinión, sobre lo que ha pasado con el legislador López, y bueno, que ha sacado licencia ahora, bueno, ¿cómo ha tomado todo esto? ¿Cómo ha caído al gobierno provincial? No, obviamente que es una noticia que impacta fuertemente, ¿no? Pues sobre todo por lo que es el hecho en sí, digamos, cualquier agravio, cualquier ataque, cualquier situación violenta contra una mujer tiene y merece ser repudiada por todos. De todos modos, creo que es todavía muy prematuro tener una conclusión al respecto, sobre todo porque todavía no ha avanzado más allá del expediente, llegó recién al juzgado, con lo cual tenemos que esperar que se desarrolle. Creo que lo importante de lo que ha hecho el legislador López ayer es, primero, no tener ningún tipo de privilegio, ¿no? O sea, pedir una licencia sin goce de haberes para él y para todos sus colaboradores, con lo cual esto lo hace que no tenga ningún tipo de vínculo con la legislatura. Segundo, haberse él despojado de los fueros, lo cual se pone a disposición de la justicia en forma inmediata, que lo hizo ayer a la mañana. Y bueno, y ahora tenemos que esperar que tanto la jueza como la señora fiscal lleven adelante las medidas para esclarecer definitivamente el tema, ¿no? Pero bueno, lo concreto que nos incumbe a nosotros es el hecho que es un delito de índole privada, pero lo que se buscó y el legislador López hizo inmediatamente es que, por el hecho de ser legislador, no tenga ningún tipo de privilegio que podría dar el cargo de legislador, sino que sea un ciudadano más y estar a disposición de la justicia como hacemos todos los ciudadanos. ¿Pudo conversar con él? Estuve conversando, sí, obviamente que niega todo lo que se le ha denunciado en forma categórica. Pero bueno, como hemos dicho nosotros, habiendo una denuncia en marcha, nosotros a quienes respetamos y quienes esperamos que eche luz sobre toda esta situación es el Poder Judicial, ¿no? ¿Impacta esto en un año político, gobernador? Mire, no sé si impacta o no impacta, ¿no? Pero desde el punto de vista personal de López y de todo el equipo de Juntos, obviamente que es una noticia muy fuerte, ¿no? No sé si impacta o no impacta electoralmente, si alcanzará a todos juntos o alcanzará a una parte, pero lo concreto es que lo que sí necesitamos es saber la verdad, ¿no? Porque me parece que con la verdad, bueno, si es que es el lugar donde se reconstruye la confianza. El gobernador dijo que en el mes de febrero iba a ser el mes de reunión con los diferentes sindicatos, ¿ya tienen fecha? No, todavía no, estamos esperando primero la culminación de todo el proceso de asambleas de educación en toda la provincia. Una vez que se terminen todas las asambleas y hagamos el balance final de lo que ha sucedido de todo esto, seguramente que llamaremos a diálogo a la UNTER y después posteriormente a todos los sindicatos, ¿no? Pero vamos a empezar con UNTER, estimo que en la primera semana de marzo, por ahí, y luego se irán sumando el resto de los sindicatos. Va a ser una de las paritarias más difíciles, teniendo en cuenta que bueno, ya rechazaron ese 17%. Sí, es difícil, sí, es difícil, porque obviamente Bueno, todas las paritarias son difíciles. Cuando hay inflación, todas las paritarias son difíciles. ¿Por qué? Porque la inflación distorsiona el poder adquisitivo de los trabajadores y porque la inflación de alguna u otra manera genera un montón de situaciones que hay que después ver. ¿Cuál es nuestro razonamiento? Es decir, la inflación proyectada para este año es del 17%. Los ingresos de la provincia proyectados este año están en el orden del 17-18%. Nosotros no podemos dar incrementos salariales por arriba de la inflación o por arriba de los ingresos que va a tener la provincia, porque sencillamente no podríamos pagar los salarios. Entonces, lo que estamos planteándole a los dirigentes gremiales, que el porcentaje va a ser el 17%, que tenemos que discutir qué tipos de cuotas o de plazos es, y que obviamente sí podríamos ver la posibilidad de una reapertura o análisis de lo que pasó durante el año, en el último cuatrimestre, por si la inflación fue superior a lo que nosotros habíamos pensado. Es decir, si acordamos un 17% y en el mes de septiembre observamos que la inflación va a ser mayor al 17%, creo que sí ahí es razonable y es justo poder discutir de vuelta para que el trabajador no pierda poder adquisitivo. Pero desde el primer mes del año, de fijar una pauta salarial superior a la inflación, nosotros no la podemos pagar directamente, ¿no? Gobernador, ¿qué es su opinión en cuanto a lo que está sucediendo con UNTER, con las asambleas que se están haciendo, bueno, que están bloqueando algunas de las entradas en medida de protesta? Sí, mire, ¿qué son las asambleas? Las asambleas es el mecanismo que tiene la educación pública rionegrina para que el docente tome un cargo, tome un trabajo. Esta es la asamblea. Bien, ¿qué está haciendo UNTER? Está impidiendo que los trabajadores, que los profesores de la escuela media rionegrina, del secundario de la provincia, no puedan tomar sus cargos para este año. El 70% de los cargos de la provincia son interinos o suplentes, que vencen, caducan el 28 de febrero. Es decir, que si UNTER sigue impidiendo la toma de cargo por parte de los interinos, de los suplentes, lo que va a suceder es que 4.200 trabajadores se van a quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque no van a haber tenido la posibilidad de postularse para esos cargos. Así que es la primera vez que me pasa a mí en mi vida política que un gremio va en contra de los intereses de sus propios trabajadores, porque esta acción gremial lo que va a significar es que después de esto 4.000 trabajadores no puedan trabajar más en el Ministerio de Educación. Entonces, esperemos que reflexionen sobre la medida que están tomando y que permitan tomar los cargos a sus compañeros de trabajo. ¿Se va a reunir con ATE? No tenemos previsto problemas. No, en las próximas dos semanas. No digo cuando cite a los gremios. Probablemente la mesa de la función pública los convoque, ¿no? Que es el ámbito que se da. Pero todavía falta, estamos recién a la primera semana de febrero, así que estimamos que la convocatoria a todos los sindicatos va a estar en la primera semana de marzo. Gobernador, ¿está confirmada la visita del presidente Macri en las próximas horas a la ciudad de Viedma? Mire, están los equipos técnicos de la presidencia, ya sea de seguridad como de protocolo. Aún al día de hoy, yo todavía, hasta que entré aquí, no tengo ninguna confirmación oficial, pero evidentemente cuando hay estos movimientos de la presidencia de la Nación, es probable que el presidente esté. Es el lanzamiento de un gran plan de desarrollo para la Patagonia, como se ha hecho con el norte. Así que, bueno, esperemos conocer de qué se trata y después hacer nuestro aporte, por supuesto. ¿Qué significa que venga el presidente a Viedma, elija la provincia de Río Negro? Viedma es la capital histórica de la Patagonia, ¿no? Es la capital, el primer núcleo poblacional en toda la Patagonia. Tiene que ver también con el frustrado traslado de la capital por parte del presidente Alfonsín. Tiene una simbología muy muy muy importante, ¿no? Así que me parece que ha elegido Viedma precisamente por lo que significa la historia de la Patagonia, nuestra capital. ¿Y la provincia por su buena relación con el presidente? No, mire, yo creo que todos los gobernadores tenemos buena relación. Chubut tiene buena relación, por más que a veces haya algún tipo de inconveniente. Tierra del Fuego también, Neuquén también. No creo que ese sea el motivo por el cual el presidente haya elegido ir a Viedma. Me parece que el motivo centralmente es que va a venir a la ciudad donde de alguna manera nació la Patagonia.